Ya, llegó el momento de compartir con amigos de Puente Alto, jóvenes talentosos que hacen cosas entretenidas por la comuna, y les queremos brindar estos minutos que vienen, ya que a las 11 tenemos un despacho con la gobernadora de la provincia Cordillera. Así que prepárense. Hola chiquillos, ¿cómo están? El micrófono, por favor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Matisek y Sebastai. Matisek y Sebastai. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nosotros hacemos música, hacemos reggaetón, que es lo que nosotros ahora nos ha llevado una gran pasión esta música. ¿Cómo le ha ido, chiquillo, con el trabajo que están haciendo? Bien, me ha ido súper bien, gracias a Dios, la gente nos ha apoyado. En el último tema que sacamos, ya en un par de días ya tenemos 1000 visitas. Mira, ¿y se han presentado en vivo alguna vez, no? Sí, nos hemos presentado la semana pasada. ¿Mm? El sábado nos presentamos en un cumpleaños de Geraldine, que fue un gran evento. ¿Y la recepción del público qué tal? Muy buena, sí. Nos apoyaron, nos recibieron bien. Para ser nuevos artistas nos recibieron bien. ¿Quién hace la música acá? A nosotros nos produce Big Truco One. Ya, que es un productor musical que es muy bueno, se lo recomiendo. Oye, acá en Fiestas Patrias van a hacer algo, ¿no? En Fiestas Patrias estamos viendo algunos eventos que podrían salir y espero que salgan lo más que puedan, porque... Quieren mostrarse. Sí, queremos mostrarnos, llevamos muy poco tiempo en esto y que gente como ustedes que nos están dando la oportunidad acá para poder hablar, igual podemos tener esa oportunidad. Presentemos el tema número uno que estamos escuchando, ¿cómo se llama? Ya, el party comienza. Vamos, Matisek y Sebastai. Vacilar y andamos fugados. El celo apagado, en modo avión. Nos vamos por la disco a formar el vacilón. Montado en el Ferrari fumando un blon. A todo volumen escuchando mi canción. Buscando una gata que ande en bellaca. Que se ponga bruto, le sacamos la cara. Y comienza, mamita que explota la fiesta. Digo con mi pana la jodienda. La disco revienta, mujeres violentas. Al hombre calienta. El party comienza, nos quedamos hasta que amanezca. Hay par de mujeres que me tientan. La disco revienta, mujeres violentas. Al hombre calienta. El party comienza, mamita que explota la fiesta. Digo con mi pana la jodienda. La disco revienta, mujeres violentas. Al hombre calienta. El party comienza, nos quedamos hasta que amanezca. Hay par de mujeres que me tientan. La disco revienta, mujeres violentas. Al hombre calienta. No me importa lo que ande pasando. En la disco siento que ando volando. La gata a mí se me andan pegando. Por culpa del blon ando en un maquinón. Tomando Coca-Cola con mucho ron. Como dice Don, hasta que salga el sol. Me tiro una seña a mi pana Seba. Pa' que sepa que aquí nadie nos frena. Pesco una gata, la pego al muro. La toco, la beso, la parto lo oscuro. No me importa que tú andes con el que. Después de aquí nos vamos al motel. Así que dale, dale, sigue vacilando. Que si nos pillan no estamos robando. Solamente nos estamos tocando. Esta noche no hay quien me pare. Tomando unos copetes seguimos en el pare. Nosotros somos de los gatos negros. Como dice Endo, la andamos rompiendo. Agarro un vaso, lo lleno de tequila. Y el reloj con diamante brilla. Me doy la vuelta y me están mirando. Una morena a mí me está tentando. Ya esa gata me la estoy rebando. El party comienza, mamita que explota la fiesta. Digo con mi pana la jodienda. La disco revienta, mujeres violentas. Que al hombre calienta. El party comienza, nos quedamos hasta que amanezca. Hay par de mujeres que me tientan. La disco revienta, mujeres violentas. Que al hombre calienta. El party comienza, mamita que explota la fiesta. Digo con mi pana la jodienda. La disco revienta, mujeres violentas. Que al hombre calienta. El party comienza, nos quedamos hasta que amanezca. Hay par de mujeres que me tientan. La disco revienta, mujeres violentas. Que al hombre calienta. Me estás mirando, yo te estoy mirando. Mami, mutuamente nos estamos tentando. Como estás bailando, la disco está explotando. Pero sigo vacilando que mi pana está llamando. Que vamos a beber hasta enloquecer. Quiero ver a las mujeres que lo muevan bien. Que muevan ese culo al ritmo de esta canción. Que este party está que arde y recién comenzó. Yo sigo bailando, sigo vacilando. Con mi pana Mati que un blon se está fumando. Yo estoy enganchando a una morena. Que al ritmo de mi canción me menea la cadera. Me lo mueve bien, voy a enloquecer. Mami, en la cama vamos a amanecer. Pero ahora vacilar, mami, yo voy a janguear. Con la gata de la disco yo me voy a llevar. ¿Quién está pasando? Que la estoy montando. Tal vez por mi carro se me están pegando. A las llaves de la disco me lo están rogando. Que la lleve pa' mi cuarto y la haga canto. Que le gusta cuando bailo y yo canto. Cuando yo la pongo en cuatro y la parto. Que mi flow dura con baja panty. Ahora lo más duro a este party. Oh yeah, Matisek, Sebastai. Nos han dado bien duro, cabrón, no critique. De parte de Androides Inc. ¿Me escucha? ¿Escucha bien? Chequea el sonido. Que ahora se escucha bien, cabrón. Ma. ahí estaba Mavisex Seven Style. Oye, interesante ese tema que estábamos escuchando. ¿Qué más tenemos para el repertorio de nuestros amigos, de los jóvenes de la provincia de Cordillera? También tenemos un tema que se llama Quiere Regresar, que... ¿Ese tema está dedicado a quién o a quién? ¿A quién? Como a las personas que tuvieron una relación y esa mujer no lo quiso, lo abandonó, y ahora que ve que el hombre está bien, quiere volver con él, pero el hombre ya no quiere nada. Bueno, yo, que soy Matías, tengo 17 años. Y yo, que soy Sebastián, tengo 16. Bueno, el tema de la música salió de un día al otro. Nos juntamos y dijimos, ¿por qué no hacemos una canción? La escribimos, decidimos hacerla, y para qué mentir, el primer tema fue muy malo. Mal sonido. Bueno, la música en nosotros es como una forma ya de liberarnos de las cosas que vemos que están pasando día a día, que le pasa a los jóvenes de repente, que se pueden identificar con nuestra música, y nosotros decidimos hacer la música. Exacto. Ya quiere regresar. Ahora tú quieres regresar, pero nena, ya te olvidé. Sabes que es tarde para volver, porque en mi vida ya hay otra mujer. Ahora tú quieres regresar, pero nena, ya te olvidé. Sabes que es tarde para volver, porque en mi vida ya hay otra mujer. No entiendo por qué a mí me fallaste, no entiendo por qué a mí me engañaste. Esas son las cosas que yo pienso a cada instante, pero ahora beba, yo no pienso perdonarte. Basta de llorarme, basta de buscarme, que ahora tengo una mujer que sabe respetarme, que me llama cada momento del día, que me hace saber que esa chica es solo mía. El pasado y lo malo ha aplastado, y tú eres la mujer que de mi vida ha borrado. Por favor vete ya, ya no quiero verte más, con tus lágrimas falsas mi perdón no ganarás. Aunque me llames que me quieres en tu cama, entiende de una vez que este nene no te ama. Ahora soy feliz junto a mi nueva dama, ella sí me valora, ella no me da drama. Ahora tú quieres regresar, pero nena, ya te olvidé. Sabes que es tarde pa' volver, porque en mi vida ya hay otra mujer. Ahora tú quieres regresar, pero nena, ya te olvidé. Sabes que es tarde pa' volver, porque en mi vida ya hay otra mujer. Menos mal que me escapé, de tu hechizo me zafé. Cuando dije que me iba, suplicaba y te ignoré. Me rogaba, no te vayas, yo no te quiero perder. Pero ya me decidí, yo no quiero volverte a ver. Me tenías amarrado, yo me había enamorado. Cuando yo estaba contento, el corazón me ha destrozado. Pero ya pasó, todo fue un error. Mejor busco otra gata para darte sin mucho amor. Me di cuenta que eres mala, haces daño como bala. Tú no entiendes que contigo yo sentía que volaba. Y en tan solo un tiempo me cortaste las dos alas. Pero ya para, no me vuelvas a llamar. Que no me vas a encontrar un hombre como yo en ningún lugar. No me busques más, que no te voy a creer. En el jueguito que tú tienes no voy a caer. Mejor me doy media vuelta y busco otra mujer. Mavisex Seven Style. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tú ya perdiste. Oye, valora lo que tienes para que no lo pierdas para siempre. Esto es para ti. Compartiendo la música de estos jóvenes puentealtinos que hacen algo interesante por su día, ¿no? Mil veces mejor que estén haciendo cosas positivas, que estén ahí cerca de las malas juntas y de aquellas cosas que los pueden llevar por el camino equivocado. ¿Qué les ha parecido estar acá? Nos ha parecido una grata invitación. Se nota, se agradece mucho el apoyo también. Por eso les digo, es importante que nuestros jóvenes estén haciendo cosas positivas. Nos vamos a despedir con Tucutón. Está bien producido, ahí hicieron un buen afiche, está bonito. El último tema que sacamos, como te digo, lo grabamos ya en estudio profesional, con un productor profesional, y el sonido ya es otro nivel, ya estamos empezando a hacer las cosas mejor gracias al apoyo que nos ha dado la gente. De a poco vamos a ir mejorando. Escuchémoslo. Por amor. si late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Baby, de verdad yo no miento. Cuando estoy contigo por dentro siento que tiemblo. Quiero decirte todo lo que siento para poder así demostrarte mis sentimientos. A todo el mundo yo le contaré que eres la mujer más linda, yo me enamoré. Como una reina ya te atenderé y para toda la vida yo te amaré. Oye, my love, yo quiero llevarte el mundo entero a ti, regalarte todo el amor que tengo, entregarte para poder así conquistarte. Oye, my love, yo quiero llevarte el mundo entero a ti, regalarte todo el amor que tengo, entregarte para poder así conquistarte. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Cuando estoy contigo crece más la ilusión. Por amor, por amor, por amor. Cuando estoy contigo alteras mi corazón. Por amor, por amor, por amor. Voy a darte entero mi corazón. Voy a darte todo de mi amor. Por ti bajo la luna. Es que como tú ninguna. Que no importe la gente alrededor. Si conmigo te sientes mucho mejor. O si quieres una estrella. Para la mujer más bella. Eres hermosa, tan preciosa. Te regalaré mil rosas. Una mujer vio mi futuro y tú eras mi esposa. Eres hermosa, tan preciosa. Te regalaré mil rosas. Una mujer vio mi futuro y tú eras mi esposa. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Así late mi corazón. Quiero tenerte aquí conmigo y entregarte todo mi amor. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Oye, así late mi corazón. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Matisek Sebastai. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Vladi de Pots. Tucu, tucu, tucu, tucu, ton. Big Tucco One. Ian, el versátil. Los androides. Muy bien, chiquillos, muchas gracias por haber venido y acompañarnos el día de hoy. Invitados cuando tengan más material. No, muchas gracias a ustedes también que nos invitó. Y se agradece esta invitación un montón, en serio. El apoyo que nos está dando es muy grande. La Radio Puente Alto les da el apoyo. Muchas gracias, chiquillos, por venir, ¿eh? Muy amable. Hasta luego.